Me decía que me quería, yo tonto te la creía, yo era el único que a ti te comprendía, cuántas veces hablando en la noche y hasta el otro día, hablábamos seriamente, créeme que no mentía. Siempre quería verte, pero tú nunca querías, hablando contigo se me acortaba el día. Dejé muchas amistades, pero todo fue por ti, y tú nací por mí, solamente me queda acordarme de los momentos más felices, muchas veces pensando en ti. Nunca pensando en mí, ¿por qué conmigo eres tan mala? ¿Por qué conmigo fuiste así si yo te quise de verdad? ¿Por qué me trataste como mierda? Yo esperé que tu amor fuera de verdad, pero me equivoqué, ya no sé ni qué hacer. Si dejarte atrás o a otra conocer, pero no hay más, no. Tú me has decepcionado, así que mejor con tu amor un puro chao. No quiero saber ni cómo has estado, ya no me importa lo que de ti me han contado. No me arrepiento de haberte conocido, pero me arrepiento de haberme ilusionado. No sé qué me pasa contigo, siempre te pienso y no quiero. Quisiera olvidarte y no puedo, tú sabes que con esto no juego. No sé qué me pasa contigo, siempre te pienso y no quiero. Quisiera olvidarte y no puedo, tú sabes que con esto no juego. Yo quería todo contigo, pero tú nada conmigo. Sigo creyendo que vaya a cambiar y aquí sigo. Y el motivo por el que escribo, por eso no paro y sigo. Creíste que nunca me di cuenta que me tenías para el hueveo, pero me gustaba y me prestaba para tu juego. Cuando era frío llegabas tú y ardía en fuego. Tú sabías bien que con esto yo no juego. Para ti solo hay canciones y nada de palabreo. Aún me tienes loco y eso no lo niego. Yo estaba loco por ti, pero es que estaba ciego. A ti no te enamoran, ni el mismo Romeo el que se enamora, aquí soy yo. Siempre que te veo, No sé qué me pasa contigo, siempre te pienso y no quiero. Quisiera olvidarte y no puedo, tú sabes que con esto no juego. No sé qué me pasa contigo, siempre te pienso y no quiero. Quisiera olvidarte y no puedo. Tú sabes que con esto no juego. El sí. SS Production.